Radio Casu presenta el siguiente programa. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Minga. Muchas gracias de antemano por acompañarnos en este su espacio que surge del encuentro de dos personas apasionadas por el arte sonoro a más de 7.000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. Agradecemos a Radio Caso por seguir abrazando este proyecto y por poder transmitir a través de su señal. Mi nombre es Ana Mora desde México y saludo a Jenny. ¿Cómo has estado, Jenny? Hola Ana, bien de haber llegado, de estar en la recta final de esta temporada contigo por tanto tiempo, por todos estos años y por lograr tener a la invitada de hoy, muy especial. Ella es Samantha Canchola, alias Puz Amatista. Es una artista experimental proveniente de Nezahualcóyotl, Estado de México. Y su sonido conjuga música, performance, con sonidos industriales, grabaciones de campo, ruido y voces abstractas. Utiliza recursos digitales y análogos para explorar distintas texturas sonoras, formando un power electronics bailable y progresivo. Lo que la convirtió en una referencia femenina del ruido desde las periferias citadinas. Actualmente coordina la plataforma Nube, desde el 2022 y el Festival Radial Paisaje y Territorios. Así que bienvenida, Samantha, gracias por estar en este cuarto episodio de esta cuarta temporada de Minga, bienvenida. Hey, muchas gracias por la invitación, qué, qué bonito ser parte de este último ciclo y pues seguir haciendo y resistiendo con nuestro trabajo. Muchas gracias por la invitación. Mucha admiración también a su trabajo. Ay, tan bella, No. Samantha. Sí, no, gracias a ti por estar aquí en este foro. Ya te teníamos también pendiente desde hace rato, Sí. pero bueno, qué mejor que estuvieras también en este momento y vemos que has hecho muchas más cosas desde aquella vez, un montón de cosas desde aquella vez que te teníamos pendiente, pero bueno, escuchábamos de fondo, ¿por qué no empezar con algo musical y ya después nos vamos con esta indagación al origen de tus proyectos? Y escuchábamos Belladonna al inicio. ¿Quieres contarnos un poquito de qué va ese track? Claro, pues Belladonna es parte de un ensamble en el que empecé a trabajar hace creo que ya como un año, quizás 2 años, como que justo después del COVID el tiempo se volvió muy abstracto. Y en mis exploraciones sonoras, como que yo hace mucho tiempo me di cuenta que ya no quería tocar siempre sola, como ser solista es muy interesante, hay mucha libertad. Pero también tocar en ensamble trae muchos retos y más como cuando no eres instrumentista como tal. Entonces, pues en este ensamble que está conformado por Pia Carroela, Alda Aldita y Marian Yunes, hay guitarra, percusión, hay, bueno, creo que son de hecho dos guitarras y que por eso creo que este ensamble tiene un trip súper psicodélico. Me encanta realmente cómo es que podemos pues encontrarnos y que a través de la psicodelia hacemos estas atmósferas súper ricas y hay como cuerda, voces, textura, de repente percusiones más fuertecitas y pues Belladonna es una de las, creo que me parece que es el primer track de pues nuestro EP que sacamos hace un año justo. Nos decidimos por compartir las rolas que habíamos estado pues creando en este estudio en el centro de la Ciudad de México y que ahora ya no se llama Ensamble Imprevisto, ahora nos llamamos Las Brujas. Ah, me encanta el nombre. Igual el de imprevisto también me gustó mucho, porque viste, siempre es ensamble, improvisación. Así que como que dije, imprevisto es muy buena palabra. Como para dar esa intención de libertad grupal. No sé, me ha gustado. Pero brujas, bueno, También queda. re, Sí. mucho más, me identifico. Les mandamos un saludo a todas que espero que nos escuchen y que también admiramos y queremos mucho. Sí. Y pues ahora queremos conocer un poco más de cómo es esa relación con el sonido, cómo tú te empezaste a involucrar con él y nos estabas comentando recién que pues no eres instrumentista, pero pues lo que creas con a veces mínimos instrumentos, ¿no? O mínimos medios, es maravilloso, ¿no? Y aparte, también ya por ahí queremos meter un poco de ruido, ¿no? ¿Cómo fue esa también relación con el ruido, con todas estas texturas, con estos ambientes? Cuéntanos un poquito más. Ay, a mí me encanta esta historia porque creo que justo hasta hace no mucho tengo un montón de claridad sobre por qué soy ruidista. Y, o sea, la verdad es que creo que lo que yo creo corresponde a una territorialidad. Pues bueno, yo soy justamente como dijo Jenny, soy de Nezahualcóyotl, que es como el China del Estado de México en México, es decir que hay un montón de personas en espacios muy pequeños, no hay árboles, es una de las grandes desgracias de Nezahualcóyotl, no hay vida natural y como que justo es un espacio que se compuso por un montón de pues migrantes que estaban buscando este sueño de la metrópoli y crearon pues esta comunidad, es un municipio, yo creo que no ha de tener ni 70 años, es decir, es súper joven. Y siento que justamente esta falta de raíz, que no quiere decir identidad, pues como que fue desarrollada ya en mi adolescencia cuando experimenté el espacio público y me di cuenta del tipo de espacio en el que estaba creciendo. y hay mucho ruido. Justamente está lo que yo llamo una frontera, porque siento que sí está esta sensación fronteriza que es Nezahualcóyotl, Iztapalapa, pues hay como ciertas dinámicas, como la avenida Zaragoza, que hay muchísimo ruido, había zonas industriales donde también como que hay un montón de ruidos, pues, de máquinas, y también el tianguis, siento que fue un gran referente de este collage de voces, y creo que, pues, yo la relación que empecé a tener con el sonido, como yo como persona, creo que sí fue desde muy joven, como me gustaba mucho la estática de la tele, y creo que es algo que todavía de alguna rara forma me relaja. Y cuando era más joven, mi papá compró un órgano en el tianguis, como por 800 pesos, una cosa así, pero era justamente de estos órganos que son electrónicos de los 80s. Y que traen secuenciador, trae ahí como unos ruidillos, trae plug, y como que siento que justo fueron varias etapas súper distantes en mi vida que fueron como llevándome a un momento en el que terminé teniendo un sinte con el órgano y un micrófono y hacía como unas exploraciones ahí que yo la verdad no estaba entendiendo nada, pero como que siento que fueron búsquedas muy desde el instinto. Y que actualmente me doy cuenta que pues, soy ruidista porque es mi forma de comunicarme con el mundo, como de gritar junto con el mundo, de enunciar cosas, como que hay una ira hacia la violencia muy fuerte, una contención también de una territorialidad súper intensa, o sea, es un lugar peligroso también. Zaragoza es un lugar peligroso y como que empecé a entender el ruido desde otro lugar. Para mí, como que todos hacemos ruidos, todo el tiempo estamos haciendo ruidos. Quizás no es como algo que nos guste mucho porque no entra dentro de estas estéticas occidentales del sonido y la música y las armonías y eso, pero el ruido está desde que inventaron las máquinas, desde que pues, los animales hacemos ruidos. Y para mí, como que el ruido es una representación de todas las cosas vivas, como de las cosas que se siguen moviendo. Y pues sí, eso, como que a lo largo de los años entendí que el ruido pues era el paisaje del antropoceno y eso me permitió construir ruido desde otros lugares y justamente como componer atravesando el ruido y creando estos paisajes pues súper industriales y texturosos que pues me gusta hacer. Qué bueno lo que compartes, porque sí es, además que es algo que nos une aquí entre nosotras, aquí en esta Minga Radial, es como un punto en común también y es muy lindo lo que traes, comentas del ruido, así del contexto y también como concepto por todo lo que implica el ruido, cuando si alguien habla y hace ruido o cualquier cosa que no encaja hace ruido, como todo el concepto de ruido y que lo traes al antropoceno, me parece que como lo traes como de tu trayectoria, de tu vida y en el camino fuiste descubriendo ese gusto y que al final uno termina abrazando el ruido, así que nada, me gusta mucho lo que dices, Samantha, y es muy valioso que lo compartas acá en esta minga. Ay, muchas gracias. Sí, resonamos mucho con lo que comentas y también muchas gracias por compartir todo el contexto, ¿no? Justo cuando estábamos en la planeación del programa, algo que salió era esta división, bueno, entre comillas, ¿no? Política que existe entre el Estado de México, la Ciudad de México, y que tú lo comentaras que saliera así, pues para quien no conozca, nos abre todo un panorama que está bueno para todos quienes nos escuchan. Y bueno, vamos a ir escuchando música en el inter de esta conversación. Y el primer track que vamos a escuchar es Widow. Y lo escuchamos. ¿Y qué te parece si regresamos y nos platicas un poquito del track y seguimos platicando? Ah, pues ya estamos de regreso. Ahora sí, ¿quieres contarnos un poquito más de Widow? Claro, pues justo este track ya lo hice también hace un par de años y es un track que sale en el compilado de Infra Ediciones, que para mí pues también es como una gran escuela del ruido y del archivo análogo y de los instrumentos análogos, el querido Bolo, que me parece que en algún momento se llamó Piscis, me vengo enterando. Pero bueno, es un ruidista que lleva muchísimo tiempo y él siempre ha sido justamente como una gran escuela de otros exponentes del ruido mexicano y tiene estos compilados que la verdad me parecen un trabajo de memoria increíble porque no es de las personas que de, ay, un compilado, un cassette, no, él es como de que seis cassettes, 60 artistas y realmente me parece toda una chamba y que pues yo con mucho gusto diseñé este track para este compilado que se llama, bueno, ahorita les digo cómo se llama, se me olvidó, pero justamente creo que este track se hizo súper importante para mí porque en ese mismo año yo pues decidí mandar este track a Sonic Matters, que es pues como un festival que hay en Suiza, pero o sea, como algo importante es que yo siempre que hago estas cosas, como que no las hago pensando que me voy a quedar, solo es como de que, ay, pues que no se pierde nada y así. Corte A, pues me quedé en la selección y para mí fue, súper, se llama Círculo Fantasma, el compilado, ya me acordé, justo. Pero bueno, esta selección en el festival fue súper importante para mí porque como que fue el track que le abrió a Ale Hoop, que también para mí es como, wow, ¿qué onda con esa morra? Gran exponente del talento latinoamericano, ¿no? Como internacionalmente. Y pues no sé, como que para mí tiene un valor muchísimo más fuerte como poder representar al noise en, pues en el otro mundo, literalmente, y como una mujer de Nesa también, para mí siempre es muy importante como enunciar de dónde vengo, porque sí atraviesa muchísimo mi forma de entender y comprender el mundo. Y pues es un track que habla también mucho sobre la pérdida, como que es el track del COVID. Y pues no sé, me quería ahí como poner un poco más, más ambientosa, que no me salía tanto, pero ya después me fue saliendo con más naturalidad. Más ambientosa. Me gusta, como le dices. Qué bueno que cuentas el recorrido también, porque, bueno, yo no mencioné toda tu biografía, pero tienes un bagaje grande en festivales, en residencias, de amigues también que han pasado por aquí, como Radio Nopal, Radio Bulla, Monte Audio, el Planetario de Bogotá, en el Domo. El Tsunami en Chile, el Festival Vernacular también, el Festival Suraural en Bolivia. Nada, tienes un bagaje y sí, realmente eres como una representante, un punto también, me parece a mí, del ruido latinoamericano, del noise latinoamericano, de la música experimental. Y así que nada, pues unas felicitaciones por eso. Ese fue el Sonic Matters Festival en el 2022. Y también si nos quieres contar de toda tu experiencia como en justamente esos festivales sonoros, cómo llegas ahí, aplicas o tú trabajas así como contabas, como haces la obra y lo envías, pero hay algunos en el que has participado y también es capaz in situ. O de sitio específico, ¿cómo es tu relación con toda esta movida de los festivales, de los compilados? Pues ya nos has contado algo, ¿no? Como ampliarnos en realidad, sería mi pregunta. Pues justo creo que es que para mí como que Pusamatista ha sido un gran bolso de enseñanzas, porque creo que justamente cuando yo empecé en el noise yo no estaba esperando nada, o sea, yo solo estaba como increíblemente maravillada por este mundo tan pues experimental y libre sentía que dislocaba las cosas cuando tocaba y como que justo un gran amigo mío, Alfonso Liévano, que justo es el que lleva el sello Silencio de Pía aquí en México, pues como que él fue la persona que me estuvo insistiendo a grabar mi trabajo y yo pues como que no pensaba en mí como un artista, sino como que el ruido era un hobby, por así decirlo, y un lugar que me hacía muy feliz. Y fue como de, bueno, chance y sí tengo algunas aptitudes. Y después del primer cassette, como que él justamente fue de las personas que me estuvo, pues siento que a veces nos hace falta como justo un amigo que no solo te diga como si sí tienes talento, sino como que literal te empuje a la alberca y es como de, pues ya, o sea, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Como ya, sigue tocando. Y justo él, pues me invitó a este primer festival, pues el Sotu Festival en Ámsterdam, que se celebró en línea. Y pues sí, como que me empecé a sentir cómoda mostrando mi trabajo y creo que siempre hay como algo extraño de esto. Yo por lo menos reconozco como que luego hay como dinámicas muy de autosabotaje. No sé si en general en la comunidad latina con respecto al trabajo de Europa, pero como que yo sentía de que, ay, no, o sea, esto no está tan bueno y así. Y que pasa algo raro cuando empiezas a quedar en festivales y no solo como por tener el sello, me parece que eso es como de los bienes el menor. Es como por todas estas otras personas que conocen y que te dan feedback de tu trabajo, como que realmente yo no había tenido feedback y le tenía miedo al feedback, pero me empezó como a ilusionar mucho. Y ya como en esta búsqueda de pues otros conocimientos relacionados al sonido, pues empecé a entender que Latinoamérica para mí es uno de los grandes exponentes justamente de lo contemporáneo y de la vanguardia. O sea, para mí sí hay muchísima vanguardia sonora en Latinoamérica. Yo por lo menos veo como muchísima efervescencia, muchísimo concepto y propuesta, que creo que es como, a veces es difícil diferenciar la propuesta como de dinámicas, pues artísticas que empiezan como a habitar, pero no siempre hay propuesta, aunque hay un montón de cosas sucediendo. Y creo que Latinoamérica sí tiene un chingo de propuesta. Y pues justo me empecé a dar cuenta que había un montón de festivales y también había un montón de radios y empecé como a pegar un poquito la oreja para allá. Y pues bueno, cuando estuve en el Domo Planetario de Bogotá, que pues no pude estar presencialmente, fue porque entré a un taller en un festival donde estaba justamente Ana María Romano dando pues acusmática. Y creo que sí hay como tres piezas o cuatro dentro de esta trayectoria que ya son de un trabajo muy in situ. Y justamente esta del domo, yo venía regresando a Nezahualcóyotl y creo que cuando siempre te vas de tu casa y regresas, pues hay una cierta melancolía en ver que la modernidad destruye mucha de la identidad y que justo sentía que en esa ya había cambiado muchísimo, como que se había gentrificado y demasiado rápido. Y pues esta pieza yo la pensé como, pues también como de población flotante, es decir, como todas estas personas del Estado de México que tenemos que emigrar al centro de la ciudad, pues, del país para poder trabajar, porque es donde está el dinero, pero que eso también pues llena tu vida en general de tiempos vacíos, y como a lo que Sonia Carolina le llama tiempos muertos, también gran exponente, fotógrafa de Nezahualcóyotl. Y pues en estos tiempos muertos, como que yo entendí que había una disociación de las cuestiones sonoras y como que me gusta mucho que en las comunidades escuchas todo el tiempo voces, palabras, gritos, pero como que todo este ruido tiene una calidez muy, pues muy particular y justamente conforme vas hacia la vida citadina y hacia las máquinas, pues esta palabra hablada se desvanece. Entonces como que yo diseñé un recorrido y ahora que lo pienso como que soy de las personas que cuando quieren como diseñar algo conceptual hacen un montón de recorridos a distintas horas en distintas pues circunstancias y como sintetizar esta información en un solo recorrido, como una vivencia única, en vez de un montón de experiencias diferentes, pues justamente es una percepción única de este tránsito. Y pues gran acompañamiento, la verdad, de Ana María, impecable oído. Y otra pieza también que justo sonó en Radio Tsunami, en su Festival 15, pues fue una pieza que también hice in situ. Ahí estaba, por cuestiones del COVID, viviendo en Nayarit, tenía un puesto de hamburguesas, jaja, veganas. Y mientras, o sea, como ahí sí mi tiempo libre lo dedicaba al sonido y volvió a ser mi hobby, porque pues ya que no podía como ir a toquines y no hay realmente escena experimental de ese lado de Nayarit, pues yo empecé a hacer grabación de campo y empecé a hacer recorridos. Y esta pieza en particular me interesa mucho porque para mí ha sido un detonante de lo que ahora estoy trabajando en mi maestría en producción artística. Y como que yo en estas caminatas reconocí que siempre he vivido en espacios pues de periferia y que justamente siempre hay una sensación de frontera muy compleja en estos espacios, que si bien no es Tijuana y no es Guatemala, sí hay un fractal de la violencia en estas fronteritas, por así decirlo. Y pues yo haciendo estos recorridos me di cuenta que los espacios baldíos pues eran una zona muy liminal, y como que ya lo había percibido desde el Estado de México, pero pues esta liminalidad como que además trae también mucho terror, ¿no? Como este presentimiento a la violencia. Y pues yo descubrí que había como un caminito fuera, bueno, como saliendo del pueblo, camino hacia como el mercado de los campesinos, que era donde se comprábamos las cosas para surtir las hamburguesas. Pues justo me di cuenta que en la época seca, pues era un lugar muy peligroso porque lo usaban los de las vans como, pues, como su estacionamiento para ir a emborracharse, y había una vereda hacia la playa, pero estaba muy contaminada, llena de hierba seca, y había como mucho trabajador porque pues están gentrificando también los pequeños pueblos, no solo los grandes pueblos mágicos. Y pues como que había una identidad muy compleja en ese espacio, y es una pieza que yo le llamo a 12 tiempos, es decir, que se grabó pues 12 veces diferentes, hice ese recorrido a distintas horas, diferentes momentos del año, y para mí fue súper fuerte reconocer el espacio con vida, ¿no? Cuando hay temporada de lluvias, cuando el cauce del río toma el espacio, le da vida a las plantas, llegan los animales y se vuelve completamente otra cosa, ¿no? Ya las vans no se pueden parar ahí, ya no es paradero, y como es época vacacional, pues no hay trabajadores con máquinas, entonces cambia por completo. Y también esta identidad de la playa me parece muy, pues muy fuerte, aunque soy gran amante de todos los sonidos y las lenguas, pues siento que sí hay un sentimiento muy extraño estar como en tu espacio, en tu país, y no escuchar español. Entonces como que también es una pieza que habla un poquito de la, terminó hablando un poquito de la gentrificación, que pues tuvo la fortuna de sonar en este aniversario, que tuvo una programación increíble. Y pues creo que son como pequeños ejemplos de cosas que me han llevado como a reconocer que hay un gran potencial del sonido como pues una herramienta relacional, también política, y que me ha ayudado a construir memoria desde un lugar muy personal y con una territorialidad, porque para mí justamente como que estas experiencias que te forjan no son cuestiones que se quedan en los espacios, sino que es una cuestión que cargas y que habita, ¿no?, en tu transitar, y que justamente como que tiene reflejos y se puede desdoblar, y pues es como esta segunda piel que te puede dar pautas para otro tipo de exploraciones y otro tipo de interpretaciones de la realidad. Y pues por otro lado hay como otras piezas como estas que nacen más desde mis ganas como de construir un noise progresivo que también sea bailable, o como explorar entre... Para mí el sonido es como una sustancia cuando yo diseño, ¿no?, o compongo estos paisajes. Y pues me gusta como que estas dos sustancias, el ambiente o los sonidos pues más mágicos, brillosos, también jueguen con esta cuestión súper oscura, densa y texturosa, y que entre los dos vayan como pues enlazándose, no sé, como el ADN, construyendo ahí algo nuevo. Y pues justo creo que esos son como los dos grandes polos de mi trabajo en los festivales. Sí, que justo además el track que viene, Irremesible, a Revol, tiene como que a mí me parece que conjugó todo esto que tú dices, como que es toda una amalgama de como de lo bailable, del ambient, y que tiene esa voz, ese texto, que me imagino que es tu voz, ¿cierto? La que narra en Irremesible a Revol. Sí, es mi voz. Bueno, me parece que este sí es como toda esa amalgama de lo que cuentas, aunque estás hablando del de Tsunami, sí, me parece que hay una identidad sonora en tu trabajo, encontré placenteramente al escucharte. Y así que bueno, ese es el track que sigue, pero no sé si Ana quieres comentar algo antes de ir a escucharlo. No, solamente apuntar un poco esto que decías respecto a la gran calidad sonora, ¿no? que hay en el sentido de propuesta. Creo que eso es algo que hemos notado en Minga, cómo se ha ido pues expandiendo, ¿no? Que ya no miramos hacia afuera, sino al contrario, como anteriormente se hacía, ¿no? Que teníamos como esta fijación, o se tenía esta admiración del exterior, pero que ahora volvemos justo a lo nuestro, a nuestro territorio, y que se ve reflejado tanto en tu trabajo, ¿no? Dentro de tus propias experiencias, como los demás artistas, ¿no? Creo que esto que compartes de cómo se dan tus procesos creativos, qué significa para ti esa relación y vinculación del sonido, pero también con tu territorio, empieza justo a como entrelazarse con todo este entramado de artistas que hemos pues tenido la oportunidad de conversar, pero que también de escuchar. Entonces, te agradecemos mucho. Y esta parte también que decías de todas las personas que nos impulsan, ¿no? Nos motivan, nos dan la mano con su oído, con su apoyo, con sus palabras o incluso con las oportunidades, ¿no? Es muy, muy valioso. Y sí, creo que existe particularmente en las mujeres, y lo hemos comentado, como este síndrome de la impostora, ¿no? Que nos limita un poco. Ay, sí. Pero que hemos escuchado, no solo aquí contigo, sino también con otros artistas, que es muy, muy importante, pues, atreverse, ¿no? Y ve hasta dónde han llegado a disfrutar de tus sonoridades, ¿no? Como tú bien dices, hasta el otro lado. Y creo que eso también es una buena motivación para quienes nos escuchen, para quienes apenas están iniciando, o incluso quienes pues ya tienen algunos trabajos ahí y no se animan, ¿no? A mandar cosas. Creo que es una buena experiencia la que nos compartes, de que pues no tenemos nada que perder y mucho que ganar, ¿no? También habitar esos territorios es, creo yo, importante, más allá de lo que nosotras podamos escuchar aquí mismo. Sí, porque además es muy, muy interesante también como esa relación y esa necesidad o espacio que abre el diseño sonoro, el sonido, la música, en cuanto a también como a una denuncia o una reflexión de nuestro contexto, de nuestras problemáticas. Y pero como que también como que es una denuncia, pero es una denuncia artística yo admiro mucho, mucho como que esa parte social esté y que nos puedas contar. Y por eso casi siempre en todas las temporadas de Minga también deseamos como que nos cuenten un poco el track, porque sabemos que hay un trasfondo o una motivación muchas veces social atrás de muchos tracks que hacemos en general. Y me gustaba mucho también la reflexión que traías de pensar como el sonido como una herramienta relacional valga la redundancia, como con toda la relación que tiene con lo participativo, con lo colectivo, con el gestar en grupo, pues mismo lo que estamos haciendo ahora de la Minga, de dónde viene la Minga, todo eso como que me pareció muy valioso y quería volverlo a tomar eso de del sonido como una herramienta relacional. Me parece muy. Me tomo esa reflexión también. Estoy aprendiendo un montón contigo, esa monta cachona, como todas las reflexiones también que has hecho. Como que me parece que son muy importantes pensar el sonido y que para el noise y toda esta identidad que nos vienes comentando, es como importante esa impronta que tiene tu música. Y bueno, pero ya no vamos a hablar más y vamos a escuchar Irremesible Arrebol para que disfruten y reflexionen y sientan y. Diálogo en silencio. Una noche. Thank you. Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Quieres comentarnos algo, Samantha? Sí. Justo, pues este track es parte de mi tercer cassette, que se llama Plena Oscura. Y pues es un cassette que hice en colaboración con AL, que justamente es el productor de Silencio EP, y que pues es justamente un cassette que habla como de la depresión. Como que en ese momento los dos estábamos grabando Obsidiana, que es otro tape que tengo, y como que había momentos en el estudio que yo me sentía como un poco dislocada, y como que justamente en mis exploraciones y en mis inicios de carrera, cuando como que ya es que es un momento extraño, como que justamente no sé ni cómo verbalizarlo, pero es justamente el momento en el que ya te toca subirte al equipo y tocar, y después te bajas, y después otra vez te subes y tocas una cosa diferente, y como que para mí esos momentos en el estudio son muy complejos, porque en esos momentos como que de mi carrera yo medio improvisaba casi todo, entonces como que era muy complejo como pensar cosas nuevas todo el tiempo, y como que ahí crear un universo sonoro, y para poder yo como generar cierta metodología, cierto flujo, no sé, en mis breaks seguía haciendo música y grabando cosas, pero diferentes. O sea, como que tenía que estar todo el día haciendo sonidos, haciendo ruidos, grabando voces, para yo no sentir justamente esa diferencia de que ahora haz y ahora ya no haz, y ahora ruido y ahora silencio, sino que fuera un constante de ruidos todo mi día y que mi cerebro como que justamente pudiera mantenerse en esa creatividad sonora. Y pues como que yo descubrí en estos breaks que realmente estaba como que más que enojada en ese momento de mi vida, estaba súper triste, ni siquiera me acuerdo por qué, pero pues los dos estábamos como que muy, muy bajones. Y empezamos a jugar con estos sonidos, recuerdo que estaba jugando en Logic, con los efectos pues, de la Logic de mi compa, y se quedaron estos archivos, o sea, como que realmente este cassette está hecho con todos esos archivos del break que me tomaba, y un año después de que salió el tape de Obsidiana, me escribió Alfonso así como de que, oye, descubrí que hay una carpeta llena de cosas tuyas, y necesito vaciar mi disco, ¿los quieres escuchar? Los escuchamos, y pues yo me quedé como impactada, porque jamás había escuchado como las cosas que grabé en esos breaks, y justamente como que empezamos a hablar de que había un gran potencial en estos tracks, que estaría bueno trabajarlos juntos, él les hizo algunos arreglos, combinamos algunos muestras de audio, pusimos efectos, y pues salió este increíble tape que es de mis favoritos porque justamente como estaba diciendo Jenny antes de escucharlo, siento que naturalmente, o sea, como que cuando no te esfuerzas, de que no esforzarte de que no inviertas tu energía, sino de no forzarla, como no empujarlo, sino que sea como una cuestión natural de la energía, salen cosas increíbles, o sea, como naturalmente había ahí una mística y una relajación, pero también una fuerza y también una melancolía, y cuando hago como talleres, me gusta mucho poner algunos de estos tracks de este tape, porque creo que el arte es como azul con gris, y justamente siempre que hacen como este imaginario de qué está representando estos tracks, pues llegan como a cosas azules, metalosas, a una fuerza, una como ahí algo nebuloso moviéndose, y pues creo que es como el tape que a mí me demuestra que sí se pueden hacer texturas y paisajes súper complejos de una forma como muy tranquila y natural, y como, pues no sé, como siendo uno mismo, y que se puede compartir, ¿no? Que es entendible el mensaje, y para mí eso es como pues muy muy muy muy fuerte que podamos como que todos al escucharlo quizás llegar al mismo lugar imaginario Para mí, por eso es muy, muy importante este tape. Irreversible arrebol significa eterno amanecer. Oh, pues esto que dices también está bien interesante, pues sobre el proceso, ¿no? A veces forzar las cosas no es la mejor vía. Cuando improvisamos o nos dejamos llevar, también da esos resultados. Y ese como también dejar pausado, ¿no? Y luego escuchar con estos nuevos oídos o llenos de otras experiencias está muy bueno, porque seguramente también a ti te ha pasado, Jenny, con algunas de tus obras. No sé, ¿quieres comentar al respecto? No, sí, es muy bueno eso. Y es como, sí, cuando uno se aleja y vuelve a escuchar, que además a veces en ese viaje de improvisación, sí, como que uno está en una o pensando por algún lugar, inconscientemente salen, se sobreponen otras sonoridades o cosas que uno quizás no está buscando, pero aparecen, porque, bueno, porque trabajamos con el sonido, aparecen, y volverlo a escuchar y descubrir esas como texturas en la superposición y en la improvisación de sonada, me parece que es muy enriquecedor para las composiciones y para el proceso creativo, justamente, porque yo me acuerdo cuando estudiaba composición, era a veces nos decían esa, como bueno, ¿y cómo arrancar? Y decía, bueno, graba un poquito todos los días o hacer esto, ta, ta, ta, y después los vuelves a escuchar y ahí siempre uno encuentra algo nuevo o se toman decisiones, así que no, es muy... muy interesante todo ese proceso que hiciste, y me imagino que sí, que cuando lo volviste a ver, te redescubriste ahí siendo en tu sonido. Sí, justo. Creo que la pausa y la sorpresa son grandes elementos sí. Como las prácticas artísticas. Nunca Ajá. perder ese sentido de curiosidad y de sorpresa. Pero perdón, ya te interrumpí. No, está re bien. No, justo yo iba a decir como que además también tú tienes toda una experiencia con el trabajo colectivo y en diversas agrupaciones, y que tienes a Nube, ¿quieres contarnos qué es Nube? Nube con doble U, por eso digo como Nube. Sí, como Nube. Justo, pues... hasta ya la pronuncia es re sonoro, es como re musical. Todavía seguimos sin saber realmente qué somos, como que, y eso me emociona, que no sabemos cómo todavía, no hemos encontrado una palabra para definirnos, y esa posibilidad se me hace siempre bien interesante, pero creo que actualmente somos una plataforma, entre plataforma y colectivo y productora, quién sabe, pero pues bueno, justo Nube nace hace como 2 años y antes de que tuviera nombre, como que ya tenía la intención de que, pues justamente como siento que era mi etapa en la que estaba ya un poco cansada de tocar sola, que había reconocido que justamente el COVID le dio una fuerza a la escena femenina artística en México súper fuerte, y que yo quería regresar y como que yo me sentía de repente como en la primaria de que, pues no sé, vas a la primaria y hay una niña y hay vacaciones, regresas y ahora hay 20 niñas. Entonces para mí era como de qué emocionante, quiero conocerlas a todas, quiero hacer jam y así. Y tenía pues estas ganas de tener una banda o como un ensamble, algo. Y pues justamente me di cuenta que, no, o sea, esas fueron de las cosas buenas que cambiaron, pero también cambiaron muchas cosas en la escena. Y pues esto, ¿no? De nuevo regresar a los espacios y reconocer que todos los lugares son de hombres, que todos los productores son hombres, que todos los ingenieros son hombres, que todos los que están haciendo eventos de repente se sienten como, pues no sé, una depredación creativa hacia el talento femenino súper fuerte, y que pues a mí no me hacía sentido, que si bien no era como la más experimentada ni la más guau, pues sí ya había recorrido algunos años de malas y buenas experiencias, y que sentía que sí valía la pena como, si bien no hacer un colectivo, sí colectivizar nuestro trabajo artístico. Y todo empezó por un chat que se llama Artes y Morras, que justo lo hicimos yo y Telma Asensio, Y empezamos ahí pues a agregar a todas nuestras amigas que ahora estaban haciendo sonido y como que justamente ahí no hay distinción de qué es lo que hagas, pero pues te gusta experimentar y bienvenida. Y creo que es un chat donde habemos como 80 morras de la cuenca y alrededores que justamente nos dedicamos no solo a la música experimental o arte sonoro, sino también como a los visuales, hay algunas ahí que hacen circuito, algunas gestoras. Y pues yo justo como que en estas exploraciones de la grabación de campo volvió a regresar a mí el trabajo de Paulina Oliveros y sentía que como que sí resonaba mucho la escucha profunda entre algunas de las búsquedas que estábamos teniendo muchas. Y o sea, mis amigos siempre me hacen bullying, pero siempre productora, nunca improductora. Y empecé a gestionar pues un espacio para meditar. Es muy difícil ser autónoma y conseguir cosas gratis. La verdad es que es mucho esfuerzo. Pero pues bueno, hicimos esta primera sesión que fue como lectura y meditación de escucha profunda en Nadadores, que está ahí cerca del CNA. Y pues estuvo bien padre porque yo la verdad no sabía qué estaba haciendo, solo sabía que quería y tenía que hacerlo. Y pues pusimos como todas las colchas, cojines, todo lo que encontramos en una salita, hicimos como una cama gigantesca. Y yo la verdad no pensé que fueran a llegar tantas, yo me imaginé como 6 personas ahí, éramos 19 morras meditando. Que también no todas sabíamos meditar, no es como que yo sea gran expertise de la meditación, pero pues la idea era como que pudiéramos compartir como algunas nuestro conocimiento, como guiar la respiración y que acabar en un ensamble. Fue una de las experiencias más increíbles. Creo que ese día se abrió un portal, porque si bien Nube ya tenía como algo de trabajo, pero aún no tenía nombre, ese día se creó la comunidad. Para mí fue como súper hermoso, porque creo que justamente el que ahora haya tanto ambiente corresponde a una cuestión pues política y temporal, ¿no? Como que pues justamente estamos viviendo un montón de guerras que no tienen fin, un colonialismo que no ha tenido fin. Muchas cosas muy horribles, pareciera que vivimos el pleno apocalipsis, pero que este es súper lento. Y necesitamos como que espacios para salirnos de, pues, de este rush. Y que pues, las prácticas artísticas, ¿no? También pueden ser espacios de cuidados y donde también pueden haber prácticas afectivas. Y que creo que es prácticamente lo que representa Nube. Si bien ese día creo que cambió la perspectiva de 17 morras en la música experimental, también creó una familia. Y pues empezamos a hacer esto un poquito pues más, creo que justamente son de las cosas que me gustaría volver a hacer, pero pues la necesidad de los espacios propios también y que esperemos pronto podamos tener, pues no sé, hay unas meditaciones presenciales o simultáneas, estaría padre. Y pues Lucía justamente es parte como del Festival Murmuro que se celebró en el Vernacular Institute y pues ella fue parte de estas meditaciones y me dijo como de que hoy estaría pues súper chido que te armaras algo para el festival, es nuestra primera edición, es autogestivo, tal. Pues lo hablamos con las chicas, a todas les prendió. Y creo que ha sido de las cosas más difíciles que he gestionado y no lo vuelvo a hacer porque qué necesidad también de pues tener equipo, que los floor managers topen qué onda. O sea, justamente terminó siendo un ensamble como de 17 morras, que es súper difícil de gestionar por cuestiones también del espacio, que de repente el floor manager era súper grosero y era como de que yo no voy a permitir que me trates así, menos a mis 17 niñas, como qué onda contigo. Y había cosas ahí que se empezaron a salir de control, así de que chisme, llovió un día antes y dejaron los tapetes donde se iban a sentar las chavas afuera, entonces llegamos, todo estaba húmedo y nos empezamos a dar toques. Aún así, estuvo increíble todo, de que yo estaba así queriendo llorar, ya el estrés ya hasta se me había olvidado. Creo que todos esos esfuerzos y todos esos microconflictos que se van generando en cosas que son nuevas, ¿no? Que yo creo que pues las cosas autónomas son bien experimentales porque vas viendo qué funciona, qué no, y más cuando estás gestionando tanta gente y tantos sonidos y no tienes el equipo ni tienes los espacios, entonces pues todo es experimental. Y creo que aprendimos un buen, fue hermoso. Ese día, pues justamente como que reconocimos que sí había ya un trabajo de escucha, porque si bien no todas escuchaban, pareciera que sí. Y algo que me gusta mucho de Nube es que justo todas estas prácticas y esta constancia de los encuentros ha creado, pues en nuestra psique, no sé, en nuestra memoria, pues un archivo sobre nuestras amigas, ¿no? Sobre cómo suena tal amiga, cómo suenas con estos instrumentos, cómo suenas con tus sintes. Y a mí se me hace muy padre y muy mágico que podamos reconocer el sonido de la otra y que a través justamente de ya esa información y ese conocimiento de la otra puedas montar tu sonido y entretejer sonidos, no solo encimarlos, sino que realmente hay pues un baile entre la percepción y los sonidos. Y que pues ahora ya llevamos 2 años como Nube, como tal. Hemos hecho varias cosas, seguimos aprendiendo, vamos ahí como coordinándonos qué es lo que queremos, cómo podemos seguir hackeando. Yo soy muy de que las invito a autonombrarse porque para mí eso funcionó. O sea, yo no estudié música, no estudié gestión, yo soy comunicóloga. Y pues hubo un momento en el que yo reconocí que sí me quería dedicar al arte y principalmente a la música, pero pues que nadie me iba a dar trabajo si yo no me hacía ese trabajo de repente. Entonces pues yo empecé a gestionar cosas y de repente la gente ya te invita a gestionar cosas y entonces te vuelves gestora y como que siento que sí pasa así, porque si estás construyendo una escena también puedes construir pues un lugar, ¿no? Laboral, aunque obviamente al principio no es bien pagado, pero justamente pues que toda esta movida sí funcione en un futuro colectivo, ¿no? Como que realmente mejore la calidad de vida de las artistas femeninas en México y que podamos como aprender nuevas prácticas para pues no competir. Creo que realmente jamás he sentido esa sensación de competencia desde hace un buen tiempo en la escena y eso me gusta mucho, sino como sumar diversidad y cambiar la situación, o sea, y cambiarla desde que un montón de chicas estén gestionando y estén haciendo cosas y que todas sean increíblemente talentosas, me parece una cosa increíble. Y creo que el reto más grande de Nube ha sido pues justamente mantener la comunicación afectiva, las prioridades, ¿no? Como mantener las prioridades claras entre nosotras ha ayudado que sigamos teniendo una relación pues súper buena en general, como si hay un afecto y un respeto y una complicidad que siento muy genuina y que me encantaría como que pudiéramos replicar estas cosas pues en todos lados. Sí, es un gran trabajo el que está haciendo Nube. Tuve la oportunidad de que viniera una parte, ¿no? Aquí a Puebla, e hicimos una cosa un taller ahí de meditación y creo que es un espacio muy valioso que bueno, se está extendiendo más allá de la Ciudad de México, ¿no? Y eso también es muy, bueno, se agradece ese esfuerzo también colectivo. Y bueno, mucha vida para Nube. Y queremos también que nos cuentes un poquito de este proyecto que también autogestivo, que es Radio Cósmica Libre. ¿Cómo ha sido tu experiencia también? Tu programa, platícanos también de Papaya Split y bueno, en general de la programación. Siéntete libre. Ay, pues Radio Cósmica es un proyecto que me gusta mucho porque justo como que siento que ahí sí he ejercido mi carrera como comunicóloga y que además nació como de una forma súper inesperada. Yo pues Llegué ahí gracias a una morra que es de las Cyborg Girls, está Melissa Aguilar, y ella, no recuerdo bien cómo la conocí, pero la conocí como un par de, como en el 2017, 16, no sé. Y después me la volví a encontrar como por el 2018, y yo en ese momento hacía bombas de vida, que son semillas encapsuladas en barro. Y pues andaba ahí regalando siempre semillas por todos lados y me la encontré, nos hicimos amigas y me invitó a dar una plática de ecofeminismo pues en la última edición de las Cyborg Girls que se hizo en la Ciudad de México, que fue en el Centro Cultural Border. Y yo ahí conocí como a otras morras que también estaban metidas pues en la música pues electrónica y en los medios libres, y como pues justamente poco a poco se va abriendo tu espectro de conocimiento de las cosas chidas del medio. Y ella justo me invitó a trabajar un festival en Guatemala como dando un taller de cerámica. Yo pues participé en la convocatoria, me quedé, y para mí fue genuinamente como el destino, porque justamente era el año nuevo del 2018 al 2019, y esa Navidad se celebró en la comunidad zapatista pues el segundo encuentro de mujeres que luchan. Entonces yo me fui a Chiapas y saliendo de allá me fui a Guatemala, todo esto así como súper mochilero, presupuesto así de que 3 pesos. No, o sea, yo me salté la frontera, no tenía pasaporte, no tenía mi INE, entonces pues me bajé así sin papeles y ya llegué al festival y justamente la tercera persona que conozco es Haki en el festival, y fue muy interesante porque yo no sabía que ella iba a tocar, y fue como de que, ay, nos vemos mañana a tal hora, toco en tal escenario, ay, pues qué chido, y pues como que más bien la conocí así, la conocí 2 segundos antes de que se subiera a tocar, antes de eso otros 3 segundos previos, después bailé 1 hora su música, se bajó, hablamos, y fue como de que, oye, pues, yo en ese momento ya era parte de Mujeres Vinileras y traía ahí, ya me andaba girando la ardilla con una cuestión de encontrar espacios para profesionalizar pues nuestras habilidades. Ya iba a existir Chingona Sound también en esos momentos, y fue como de que pues hagamos la primera transmisión de la radio, porque justamente Radio Cósmica Libre nace como una propuesta para el festival en el que ellas pues tenían la intención de dejarle una radio autónoma a una comunidad de Guatemala, pero pues Guatemala es un espacio que está constantemente en conflicto y que las comunidades pues son súper amenazadas, entonces la comunidad rechazó el medio y pues las chicas terminaron quedándose con el proyecto que pues ya había sido como financiado por el festival, y fue como de pues bueno, hagamos radio aquí en el festival sobre lo que nos está pasando. Y la primera transmisión fue ahí justamente, y fue sobre la paridad de género en los escenarios y como de las violencias que vivíamos también, ¿no? Y como que veníamos de 2 mundos completamente diferentes. Haki es como más DJ de psytrance y estos géneros que tienen contacto alienígena. Y yo venía pues del noise y de lo experimental, y también ahí un poquito del archivo, pues por Mujeres Vinileras, que colecciona archivo de tianguis. Y se nos hizo como súper interesante que además viniéramos de la Ciudad de México de alguna forma y que no nos conociéramos y nos fuéramos a conocer hasta Guatemala. Entonces, regresando del viaje cada una, como que nos reunimos y empezamos a construir pues el concepto de la radio, porque no, como que no había todavía... no sabíamos qué íbamos a hacer con ello, y pues ahí obviamente me invitaron como a ser parte y empezamos como a experimentar con un montón de programas. Teníamos pues este mensajito que es prácticamente una raspi, y como que vimos que había a lo largo justamente pues de esta trayectoria vimos que había un montón de posibilidades tanto para lo material, es decir, como la infraestructura de la de lo que es la radio libre para nosotras con el equipo que teníamos, como del contenido. Y pues yo justamente como que ahí vi que empezaban a ver más morras tocando, y que más allá de que hubiera más morras, que yo conocía morras que nadie entrevistaba y que eran mis amigas y que quizás no eran como pues, tan conocidas, o no sé, que quizás no les gustaba tanto moverse o que no sabían cómo, pero que más allá de pues como de generar un banco de morras que están tocando, como que yo quería generar un espacio seguro en donde pudiera cotorrear con pues esta gente que está haciendo cosas súper chidas y que podemos hablar justamente pues como desde un lugar más como amigas. Y hice este programa que se llama Papaya Split, que pues ya llevo un rato en pausa, no me da la vida para hacer tantas cosas, pero me encantaría también ya regresar a una nueva temporada, y pues ando ahí pensando como otra propuesta para quizás ser más práctica o agilizar la chamba. También como gestora siento que de repente terminas como haciendo un montón de cosas que no te tocaban, pero pues que alguien tiene que hacer para que las cosas pasen. Y pues justamente creo que tener esta capacidad y de agencia, como de poder hacer cosas en la radio, me permitió pues hacer propuestas distintas, y que justamente pues nos dimos cuenta que necesitábamos hackear la radio, porque no hacía lo que necesitábamos. Entonces hackeamos el mensajito, también junto a una de las grandes creativas del Código de México, sin ella no lo hubiéramos podido hacer. Y pues hackeamos el mentado mensajito, logramos volverlo todavía más autónomo, instalamos un enlace con un bot que activamos desde el Telegram. Es decir, que podemos programar con 3 códigos en Telegram, pausar y volver a poner la transmisión en vivo. Y como que eso nos ha permitido también pues encontrar el trabajo de otras personas en los medios libres, de hacer pues retransmisiones. Conseguimos un fondo gracias pues a estas propuestas que empezamos a construir Jaquillo sobre la democratización del conocimiento en las tecnologías culturales, y también como pues de esta resistencia del archivo y la memoria a través de la radio. Pues nos ganamos el fondo Semillas, y como que últimamente hemos estado dando talleres. Este año hemos estado teniendo como momentos de reconstrucción y algunos talleres de fortalecimiento que pues nos han ayudado como a tener a que las raíces crezcan un poquito más y como tener más fuerza y seguridad de hacia dónde vamos, y también reconocer que el trabajo colectivo y activista y comunitario pues no es un sacrificio. Cuando se vuelve una chamba, pues justamente como que pasan muchas cosas ahí, ya no de autosabotaje, sino de explotación. Y también como aprender a lidiar con eso, pues de una forma sana, ¿no? Como queremos hacer 10,000 cosas, pero pues si vamos lejos, quizás hay que ir un poco más lento. Y pues estamos muy emocionadas con lo que va a pasar este año, con las cosas que han sucedido con Karina Cabrera también, que gran exponente y periodista de la música femenina en México, y que ahora tiene pues sonoridad y este colectivo de Ellas Resuenan. Y lo que me encanta de la radio es que justamente hackeamos los medios, ¿no? Como esta cuestión de, pues, ha sido un desmadre, pero conseguir poder hacer transmisiones en vivo desde donde se nos dé la gana mientras haya red, me parece una forma increíble de hacer una brecha histórica en la memoria y volver a hacer cosas en vivo, como salir a las marchas a transmitir en vivo lo que está sucediendo, salir a los festivales donde de repente ya hay una paridad de género, donde se está buscando esta representación femenina, y transmitir en vivo desde lo que estamos viendo, transmitir en vivo desde los toquines. Creo que es como algo que nos motiva mucho, pero que seguimos como tratando de aprender cómo mejorar la calidad del audio, porque siempre es eso, ¿no? Como que luego la tecnología también te juega pues en contra y no en contra, pero que hay que adaptarse y venir como con 10,000 adaptadores y 1,000 cablecitos, y a la par como pues que sea práctico, ¿no? Y creo que lo vamos aprendiendo, cada vez hay más programas en la parrilla, hay mucha autonomía, hay mucha libertad también dentro de nuestras gestiones, y estamos entrando en una etapa pues muy, muy linda. Quisiéramos pronto hacer una convocatoria para tener pues más contenido original, y también nos encantan las retransmisiones. Creemos que no tendrían las cosas que pasar solo una vez, sino que hay oportunidad de hacer simultaneidad, ¿no? En esta escucha global. Y pues eso es un poco como de lo que hacemos en Radio Cósmica. Pues muchísimo trabajo ahí que está puesto, ¿no? Trabajo, corazón, afectos. Y nos encanta que siga vivo y transmitiendo desde los lugares más remotos y en vivo. Eso está increíble. Y bueno, pues el tiempo se nos agota, pero no queremos dejar de seguir escuchándote. Y bueno, además de las redes sociales que vamos a poner, para que no se preocupen si ahorita no las escuchan, vamos a dejar dos tracks. ¿Quieres presentarlos, Jenny? Sí, vamos a dejar dos tracks como tipo concierto. Vamos a hacer Itlán y Robotina. Sí, es cierto, se llaman así. Así que también, si nos quieres como compartir un poco sobre estas dos antes de despedirnos y dejar para que se queden escuchando, disfrutando de la música de Samantha. También, bueno, ya nos adelantaste que vienen cosas nuevas con la radio. Bueno, también si nos quieres contar si tienes algún otro proyecto, este es el momento para decir, porque ya no estaremos más, así que si nos quieres compartir algo más. Y bueno, recordarles también que está el SoundCloud que pueden encontrar a Samantha, ya nos va a decir cómo la pueden encontrar. También está el Bandcamp, que siempre también decimos que están los Bandcamp Friday, para que compren la música y también apoyen directamente a los artistas. Y bueno, eso, vamos a escuchar los dos tracks al final, las redes, si nos quieres recordar, Samantha, y decirte que un placer tenerte y muy valioso todo lo que nos compartías, porque en muchas cosas también me quedé pensando, como lo hablabas del grupo y eso, también de un poco cómo salió, cómo nos conocimos, Ana y yo, cómo sale Minga, cómo llegamos a Caso, cómo una idea también en su momento de generar un grupo en Facebook de Alma La Prida, a quien le mandamos un saludo muy grande, un beso. Cómo eso también juntó y hizo toda una movida sonora de arte sonoro y de música experimental acá en el Abya Yala, yo me atrevería a decir, porque fue una gran convocatoria. Y bueno, pero me adelanté todo, pero no quería dejar pasar eso de que es muy particular y muy agradable sentir que muchos de los procesos y de todos esos colectivos y cooperaciones que se han dado, salen a veces de ese impulso de hacer un grupo, de decir, pero si ya tengo 10 amigas que hacen, ya podemos hacer algo. Así que, nada, que es muy bueno mantener ese, dicen por ahí, y bueno, la frase de ahora, acá, no sé, en México, la de las salidas colectivas, y bueno, y más ahora en este contexto argentino, me parece que es, bueno, el contexto mundial, porque tú lo dijiste muy bien, exacto, es, la idea de colonización parece que no termina de desintegrarse. Bueno, eso, vamos a escuchar Itlán y eso me extendí un montón, pero es tuyo el micrófono. Pues, ay, bueno, quería hacer como ya decir 10,000 cosas. Primero que nada, pues muchas gracias por el espacio. Justo creo que hay pues varios proyectos en el radar que hacemos esto de pues crear colectividades y de brindar espacios para que las compañeras pues puedan existir en esta historia y memoria universal, y que qué hermoso que se multipliquen los lugares, mucha fuerza allá, con la situación que está sucediendo, y creo que seguir haciendo y seguir enunciando nos va a permitir que esta pinche tecnocracia que se viene no nos someta como quiere. Y justamente, qué bueno que escogieron Y Clan, que también es parte de A Plena Oscura, que es muy hermosa y muy melancólica. Robotina justamente es parte de uno de los proyectos en los que toco, que está chistoso porque todos nos llamamos Sam. O sea, literalmente hay otra Samantha y un Samuel y los tres nos juntamos y hacemos cosas. Y como que el concepto de Sam, Sam, Sam es que como que nos inventamos una historia en la que somos, pues, godines del mundo tecnócrata y es por eso que todos nos llamamos igual. Pero a través de nuestro set hackeamos el sistema y como que siempre tiene una connotación política. Robotina, pues, es prácticamente como hablar a través de las máquinas y como cuestionar el mundo de las máquinas, que es súper aceleracionista, súper consumidor, súper capitalista, y como que a través de este set reconfiguramos un hackeo y como que ustedes al escucharnos han sido hackeados y han podido ser liberados para destruir el sistema. Y como que constantemente este proyecto le hace estos guiños, pues, a la guerra, a las bombas, a la colonización, a las máquinas, y que sí somos agentes que tienen un poder, pero que ese poder solo se activa en colectivo. Es como que se me hace súper hermoso, yo le tengo mucho amor a este ensamble, creo que ha sido también uno de los más complejos, porque los tres venimos de lugares muy distintos, y pues justamente como que para nosotras las siglas de SAM es Sistema Anárquico Musical, como que yo creo que sí vale la pena, pues de repente no olvidar que cuando la gente va a escucharnos y que a veces tenemos cosas importantes que decir y que si bien puede ser no es ese set que nos tardamos años en construir y así, puede transformarse en algo que sí es súper necesario, que puede ser también divertido, la resistencia también puede ser algo que podemos disfrutar y que siempre vale la pena compartirlo. Y pues bueno, como que añadiendo a este comercial, el 5 de julio, para quienes estén en la Ciudad de México, vamos a hacer el lanzamiento de pues nuestro primer compilado de Nube, que se llama Ambrosía, que fue pues hecho por puras morras, nos hemos tardado un año y con todo el amor, toda la paciencia y toda la energía del mundo lo queremos compartir. Fue masterizado en Durango por Frida Veloz, maquilado en Guadalajara por Ali Terror, diseñado todo por Frida Magaña de Friturama y pues muy agradecida de haberlo podido producir. Y pues nada, en verano tengo una mini gira que sigo tratando de gestionar y como cerrar fechas. Estaré algunos días en Bogotá, en Medellín, en Cusco y Arequipa. Todavía no sé muy bien las fechas, los lugares, ni los costos ni nada, pero síganme en redes y me encantaría conocerles de aquel lado. Ay, hermoso, estaremos atentas a ese tour. ¿Cómo te seguimos en redes? ¿Como Samantha Canchola, como Pus Amatista? ¿Cómo te encontramos? Pues mi Instagram personal es luz-materia y me encuentran como Pus de Piedra Preciosa en Facebook, en SoundCloud y en Instagram. Uh-huh. Y pues ahí tengo el Linktree con las ligas de Bandcamp. El Bandcamp, tengo mis tapes en Silencio Epi y pues está el de Nube también cuando quieran conseguir el compilado. Maravilloso. Pues ya tenemos, ajá, sí, justo toda esa información para poder seguirte, seguirles en todos sus proyectos. Y como decía Jenny, pues que apoyemos en Bandcamp Friday para, como siempre les recomendamos, apoyar a nuestros artistas locales. Y bueno, te quería agradecer nuevamente por estar con nosotras, ha sido un espacio bien lindo, aprendimos un montón. Sí. Si ya teníamos como referencia de tu trabajo, estos detalles así que no se cuentan siempre, ¿no? Está muy bueno saber y qué gusto que todo vaya fluyendo y muchas felicidades a ti y a todos tus colegas por el trabajo que están haciendo en la escena musical en México. Yay, no, muchas gracias, qué hermoso y qué honor poder ser parte de esto que va a existir incluso después de que cambien las cosas. Muchas gracias. Uy, sí, resistiremos siempre. Exactamente. Eso, y pues también como siempre agradecer a todos quienes, a todos, todas, todos quienes hacen posible caso, y a ti Jenny por seguir siempre ahí al pie del cañón en esta aventura radial. Y pues no nos queda más que despedirnos. Entonces estuvimos con ustedes transmitiendo Ana Mora desde México y Jenny Ramírez desde Argentina, y nos sintonizamos el viernes 21 de junio a la hora de siempre, 17 horas Argentina, 14 o 15 horas México. Estaremos compartiendo con el artista desde Brasil, Caluan. Así que quédense escuchando a Bus Amatista. Gracias por estar ahí, gracias Caso, gracias Ana, gracias a todos y feliz fin de semana. Y más nunca. Presentado por Radio Caso